En el episodio anterior había hablado acerca de mi lectura de un libro que se llama Depredadores Emocionales y había hecho una comparativa más o menos aproximada de lo que fue una relación que tuve hace casi 3 meses con mi exnovia, que para efectos prácticos vamos a llamar la Mona, simplemente. Simple y llanamente la Mona. Entonces, volviendo al episodio, a ese episodio anterior, quiero volver a recalcar que efectivamente me parece una aproximación muy arriesgada de lo que esta autora española, psicóloga española llamada Neus Colomer, señala como los depredadores emocionales, que son personas que están en nuestra sociedad, que buscan entre sus víctimas a personas con gran capacidad de empatía, nobleza, con grandes valores espirituales para poder, digámoslo así, chupar su energía y poder sobrevivir de esa manera. Y me pareció muy arriesgado porque me parece, vuelvo y digo, tal vez lo dije más o menos en el episodio anterior, pero quiero volverlo pues desarrollar un poco más esta idea, y es que siento que es una caracterización muy rígida. He conocido y he visto de primera mano personas que comparten estas características, pero que al mismo tiempo no son personas tan cuadriculadamente o que se encuadren de manera tan rígida en la explicación, en la caracterización, en la personificación que hace esta psicóloga en su libro sobre lo que es un depredador emocional. Porque, digamos que en resumen, Neus Colomer lo que nos dice es que un depredador emocional es casi un asesino psicológico, es casi un psicópata, un sociópata, una persona que podríamos enmarcar casi que es casi un asesino en potencia, un ser humano que no siente empatía por aquella persona a la que pretende dominar, a la que pretende doblegar, a la que pretende secuestrar emocionalmente. ¿Sí? Básicamente es un subproducto de lo humano, es casi un ser subhumano, es casi un monstruo, de alguna manera. Y sin querer hacer comparaciones odiosas, pero tal vez la mayoría hemos visto, o yo tuve la oportunidad de ver esta serie con mi ex, la serie de este asesino serial llamado, ya se me olvidó cómo se llama este man, el man que mató 17 víctimas, 17 hombres, que era homosexual, que vivía solo, que Netflix sacó una serie sobre la vida de este tipo y sobre sus asesinatos. Jeffrey Dahmer. Dahmer, Dahmer, Dahmer. O sea, más o menos es algo así, solo que pues son personas que no se atreven a cruzar esa delgada línea, o no sé si tan delgada, pero no se atreven a cruzar ese límite de asesinar, porque necesitan a sus víctimas vivas, ¿no? ¿Por qué digo que es una caracterización rígida? ¿Por qué digo que es bastante arriesgada? Porque he conocido personas que si bien yo puedo reconocer ciertas características que esta psicóloga reseña en su libro, claramente marcadas, ¿sí? Que son manipuladores, que son silentes, que son capaces de mentir, que son unos maestros del engaño, que son unos maestros para esconder sus emociones. De hecho, hay una parte del libro donde dice que son personas que les cuesta interpretar qué es lo que están sintiendo, y por eso hago la comparación con Dahmer, por eso hago la comparación, al hacerla con Dahmer, la hago con la caracterización que se hace de los asesinos seriales. Que tienen eso, que son personas que no, son poco empáticas. La empatía tiene que ver con sentir no solo el dolor, también la alegría de otras personas y compartirla. Esa es la empatía, ser capaz de sentir el dolor o de sentir el amor o de sentir la alegría que otro ser humano está sintiendo y poder hacernos partícipes de esas emociones de esas personas. Entonces, en una parte del libro ella explica que son personas con poca o nula capacidad de empatía. Ese primer punto es arriesgado. Volviendo a la mona, ella sí tenía características que están en el libro. Si es manipuladora, es silente. Volviendo al punto uno, es muy manipuladora. Usaba sus encantos físicos para manipular socialmente, para escalar socialmente también. Y lo sigue haciendo. Yo no volví a hablar con ella, yo corté comunicación con ella hace 2 meses. La tengo bloqueada de todas partes. No quiero volver a verla. Me genera miedo, me genera miedo tan solo que me insinúen algo de ella. Personas que se han acercado a mí a decirme es que ta, yo los freno en seco. Mira, no quiero saber absolutamente nada de ella, te agradezco, pero no quiero saber absolutamente nada de ella, por favor. Tuve que cortarla porque me da miedo. Porque en año y medio de relación, creo que más o menos sé o conozco, conocí o vi parte de su personalidad. Y sé que es una mujer bastante rota por dentro. Sé que no ha tenido una vida fácil. Sé que tuvo una infancia atormentada, complicada. Hija de una familia completamente disfuncional. No voy a entrar en detalles sobre la vida de ella. Lo que voy es que, a pesar de que ella tenía características de manipulación, de sociopatía incluso, ¿sí? Yo en el episodio anterior les dije que ella me había comentado que tiene 3 trastornos diagnosticados médicamente por un profesional de la salud mental. Entre esos uno que se llama trastorno límite de personalidad. Yo soy un profano, repito que no soy, podría decir que soy un entusiasta de la psicología, me encanta leer, me encanta escudriñar, he leído a Freud, pero pues obviamente no tengo ninguna base profesional y simplemente lo que voy a decir es mi opinión. Pero una de las características del trastorno límite de personalidad es que son personas que le tienen mucho miedo al abandono, pero que, esto lo había dicho también anteriormente, me estoy repitiendo un poquito, pero pido perdón, disculpas por eso, pero son personas que le tienen miedo al abandono, pero que paradójicamente hacen todo para que las abandonen. Otra característica de ese trastorno límite es que en una relación de pareja, llevan a su pareja al límite. En alguna ocasión me sucedió con ella. Tuvimos una discusión. Voy a narrar someramente qué fue lo que sucedió. Yo estudio los días sábados y el resto de la semana trabajo. Mi vestimenta cuando trabajo es distinta, porque pues uso ropa de trabajo, no un overol, pero uso ropa de trabajo, ropa que puedo ensuciar, ropa que zapatos ligeros, cómodos y pues de uso casi que diario, porque pues necesito estar libre porque cargo cosas, porque bueno, me desenvuelvo en un oficio donde tengo que traer cosas de un lugar y llevarlas a mi bodega. Y necesito una vestimenta adecuada para eso. Los días sábados yo estudio de manera presencial en la universidad. Y esos días pues me he visto diferente. Me arreglo mejor, me pongo ropa más bonita, zapatos más bonitos, pantalones más chéveres. Resulta que ese día yo estudié de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y en la tarde tuve que trabajar. Sin embargo, no me cambié la ropa. Porque pues tuve que hacer labores como de contestar correos, de enviar, de hablar con clientes, etcétera. Entonces no fue necesario cambiarme la vestimenta porque no hice lo que hago en la semana. Listo. Dije que iba a ser somero. Entonces me vi con mi ex a las 10 de la noche. De que allá a la casa. Porque pues quería, pues la idea era que nos íbamos a ver. Ella tenía la intención de que saliéramos, pero yo estaba mamado, yo estaba muy cansado. Sin embargo, fui al apartamento de ella, nos quedamos, comimos, y tuvimos una discusión porque justo cuando yo ingresé al apartamento empezó a preguntarme que yo por qué estaba tan bonito. Empezó a insinuarme que yo no estaba en realidad trabajando, sino que estaba con otra vieja. Eso me molestó y pues tuvimos una discusión donde se elevó la voz un poquito de parte y parte. Y finalmente pues creí hasta ese momento que nos calmamos. Ella calentó comida, dicho sea de paso, ella tiene un sazón excelente. Nos sentamos a comer y pues parece que todo estaba bien. Yo sé que ella estaba esperando que saliéramos, pero yo no se lo dije tampoco. Tal vez debía haberle dicho, mira, estoy cansado, salgamos mañana, vamos a almorzar o qué sé yo. Bueno. Entonces, bueno, nos cambiamos de ropa para acostarnos a dormir en la cama. Pero ya estaba como tenso el ambiente. Bueno, nos acostamos en la cama. Pasados unos 10 minutos, yo ya estaba intentando quedar dormido y ella comenzó con una canción. Bueno, una canción, me refiero, empezó a decir lo siguiente, empezó a decir, tú me vas a abandonar, ¿cierto? Me vas a dejar sola, tú me vas a dejar sola, ¿cierto? Lo dijo como 3 veces, yo dije, mira, por favor, déjame dormir, mañana hablamos, sí, no seas cansona. Listo, hasta ahí quedó. Pasaron quizás 5 minutos y otra vez. Por eso digo que una canción comenzó otra vez. Tú me vas a abandonar, me vas a dejar sola, me vas a abandonar, me vas a dejar sola, me vas a abandonar, me vas a dejar sola, me vas a abandonar, me vas a dejar sola, me vas a abandonar, me vas a dejar sola, tú te vas a ir, me vas a dejar sola, me vas a abandonar, me vas a dejar sola, me vas a abandonar, me vas a dejar sola, me vas a abandonar, me vas a dejar. Yo perdí la paciencia y salté de la cama con un grito. Le dije que no me jodiera más, que estaba mamado, cogí mi ropa, me vestí, le dije es que tú eres muy desesperante, tuvimos una discusión fuerte, yo golpeé la puerta porque me desesperé, weón, o sea, así como se los dije, así fue, empezó a decirme, me cansé, le di un golpe a la puerta duro, ella comenzó a llorar, me vestí y me fui. A los 40 minutos ella llegó a mi casa. No, mentiras, eso pasó antes. No, no, no. Yo me fui para mi casa y me vine para acá y me acosté acá y me dormí acá. Y ella empezó a escribirme que si había llegado bien, luego que me pasaba, que bueno. Entonces, esa es una característica de una persona límite, que lo lleva uno al límite. Creo que ese es un claro ejemplo de. Y así hubo varias ocasiones donde incluso yo pensé en golpearla, porque nunca sucedió, pero bueno, yo mismo grabando esto me doy cuenta que lo mejor fue haber cortado con esa relación. Pero bueno, volviendo al libro. Ella tenía características de depredadora, pero no era un ser tan cuadriculado como lo pintan en el libro. Yo, sin embargo, a la mona la veía con intenciones de cambiar. Tiene un psicólogo, hacía ejercicio, comenzó a estudiar algo que a ella le encanta, comenzó a trabajar, comenzó a generar ingresos. Y de mi parte yo sentía que, sí, obviamente tiene la cabeza muy enredada, pero al mismo tiempo está haciendo cosas para poder cambiar, ¿sí? Entonces no comparto esa clasificación tan psicorrígida que hacía Neus Colomer. Sí tiene características de depredador emocional, pero al mismo tiempo tenía la intención, porque ya sabe, o sea, de alguna manera, pues yo no diría que supiera, pero intuía que su vida no andaba bien, entonces tenía un psicólogo del que me hablaba maravillas, que bueno, estaba haciendo otro tipo de cosas para mejorar su autoestima, el ejercicio, el pole dance también. Y eso a mí, para mí son indicadores de que es una persona que tiene la intención de cambiar. Pero bueno, el caso es que, y así he conocido a otras personas que, y a un amigo que estudió psicoanálisis, él me comentaba que no había evidencia de que esa caracterización fuera absolutamente, o sea, que fuera tan perfecta. Entonces, ¿qué? No sé. De cualquier forma, sí es verdad que existen en la sociedad este tipo de personas, que debemos cuidarnos de ellos. Me parece que la intención del libro también es positiva en la medida en que intenta alertar, intenta ser un panfleto de peligro para que estemos alerta a personas que claramente se comportan de esta manera, que tienen unas intenciones complejas. Yo quisiera, yo después de leer este libro, no sé si exista, es posible. El campo de la psicología es tan amplio, tan complejo, tan fascinante también. Debería haber un libro que se aproxime a estudiar por qué existen depredadores emocionales, porque hay personas con estas características, con ciertas características de depredación. Sí, o sea, ¿qué hay en la historia personal de un depredador emocional para que se convierta en eso? Son como asesinos simbólicos, y lo podemos ver, son como criminales emocionales. Porque como yo leí en algún otro libro, ya un poco más esotérico, que afirmaba que estábamos en una época de transición, donde estábamos en una época más mental. Y este autor anticipaba o pronosticaba que las enfermedades mentales iban a extenderse mucho más en los siguientes años. O sea, la lectura que uno podría hacer es que dentro de muchos van a haber más depredadores emocionales. ¿Debería entonces existir una policía del pensamiento como en la obra de Orwell? O por lo menos bueno, pero eso es ya ciencia ficción. Yo lo que digo es que, de todos modos, el libro me parece que, bueno, para un lector desprevenido, que podría tomar ese libro al pie de la letra, eso es lo que me parece peligroso. Porque hay personas con ciertos trastornos, y también tenemos que ser como empáticos de que hay personas que, si están buscando ayuda, es porque pues quieren cambiar, ¿no? Me parece que es un libro que debería leerse con pinzas, que debería leerse con mucho cuidado, que debería ser un poco más prudente. Pero también me parece importante que lo leamos, porque probablemente hemos sido víctimas en alguna medida de personas así. También es pedagógico para descubrir si uno es una persona así. Tal vez podamos tener comportamientos de depredador emocional y no nos damos cuenta. O alguien que efectivamente sea un depredador emocional y no se da cuenta. No sé. Pero bueno, de todos modos, de leerlo a no leerlo, yo recomiendo leerlo. De hecho, pondré el link para que le echen una ojeada y me cuenten cómo les parece. Entonces, eso es un poco lo que quería hacer en esta segunda parte. Y de todos modos lo recomiendo, pero sí con la salvedad de que se lea con pinzas, que se lea con una actitud crítica, con una actitud no de comer entero, sino de venga. Me ha pasado, conozco a alguien que le ha pasado o no le ha pasado. Entonces, nada, mis queridos oyentes, gracias por escuchar este podcast hasta el final y nos vemos en un próximo episodio.